días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora que los lleva a escuchar los latidos de la patria grande, la Radio del Sur. Jessica Peña Alver en los controles, la Mata Hari. Le damos los buenos días a ella. Ya tomó cafecito, pan dulce que nos trajo también por allí Walter Hernández, compañero de grabación. Le agradecemos a Walter que siempre tiene esa voluntad, ¿verdad?, de compartir lo que él consigue por allí en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces siempre trae pancito, así que gracias a Walter. Y unos aplausos ahí, ¿verdad? Eso es bonito, aquí se trae su café, la gente comparte, eso está bien bueno, ¿no? Compartir entre todos y todas. Ahí Jessica le está mandando besos. Bien bueno, pues, ¿no? Esos efectos que consigue por ahí Jessica. Walter, muchas gracias. También Ernesto García Uribe está en la asistencia de producción y hoy los acompaña Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 minutos de la mañana. Venimos de un fin de semana de trabajo largo, pero cargado de muchas informaciones. Jessica Dos Santos descansa este lunes y martes, se reintegra con ustedes miércoles, jueves y viernes, y yo descansaré esos días. Así que ya esta semana no veo a Jessica sino hasta el lunes. Bueno, la veré haciendo otras cosas, otras actividades fuera del trabajo. Ustedes ya deben haber desayunado, si no, háganlo. Y nosotros la acompañamos en esta ruta informativa, un juguito, un cafecito, quizás un tecito, ¿verdad? Para arrancar esta mañana de lunes. Hoy es 25 de abril del año 2016. Y bueno, empezamos informándoles que hoy arranca el plan de administración de carga eléctrica para preservar el nivel del embalse, el Guri, nuestra central hidroeléctrica Simón Bolívar, que está ubicada al sur de Venezuela y que ha venido presentando, producto del mal uso que hemos hecho de la energía y producto del fenómeno El Niño, ha venido registrando sus niveles más bajos, ¿no?, en los últimos años. El fenómeno El Niño ha sido uno de los más poderosos en estos dos años. Se ha sentido con mucha más fuerza este año 2016, no solamente sobre Venezuela, sino sobre Colombia y otros países de esta región. Y también se han evidenciado fuertes lluvias, el fenómeno contrario, La Niña, hacia zonas del sur, Argentina, Uruguay, por ahí Chile. Han registrado también situaciones lamentables, ¿no?, en cuanto al fenómeno climático. Venezuela está esperando la llegada de las lluvias. Hace unos días estuvo lloviendo, una vaguada que transitó por el Caribe. Todavía no llega ese periodo de lluvias y el gobierno nacional ha implementado distintas medidas, ¿no?, para generar conciencia en el pueblo. Evidentemente, para que recordemos, ¿no?, se evidenció ese accionar del Estado bolivariano, primero con unas campañas fuertes para que nosotros sepamos lo que era el fenómeno del Niño, estemos atentos, y de luego mostrando, y las imágenes duras y difíciles, ¿no?, por las que está pasando esa hidroeléctrica Simón Bolívar, producto de la sequía y de la falta de conciencia que nosotros tenemos. Y ahí nos metemos todos y todas, chavistas, de oposición, el que dice que es niñi, todos y todas como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, este plan de administración de carga eléctrica tiene como finalidad disminuir el consumo de energía en el país en 2.000 megavatios para preservar ese embalse y esperar también, mientras llegan, pues, las lluvias, ¿no?, que es uno de los fenómenos más necesarios para poder recuperar esa agua que se usa para generar energía. El plan comprende una restricción del servicio eléctrico por un lapso de 4 horas diarias durante 40 días para disminuir el ritmo del descenso de la cota del Guri de 15 a 8 centímetros, lo que permitirá su buen funcionamiento. Recuerden que, bueno, hay que buscar nuevos mecanismos de generación de energía eléctrica y eso no se construye de hoy para mañana, ¿no? Eso son inversiones y esas inversiones se evalúan y se tienen que empezar a hacer en función también de las necesidades que tenemos como pueblo, en función también de la inversión social que el Estado viene haciendo. Una nota en nuestra página web les da a ustedes y les ofrece a ustedes el link exacto para que usted revise cuáles son las zonas en donde se va a aplicar este sistema, este plan de administración de carga eléctrica, pero también usted lo puede visitar en la página oficial de Corpoelec y de otros, del Ministerio de Energía Eléctrica, por ejemplo. Usted se puede meter allí en su portal web y van a ver el sistema. De todas formas, rápidamente les decimos que la administración de carga eléctrica, que son 4 horas de interrupciones programadas diariamente se efectuará a través de 5 bloques distribuidos de la siguiente forma: de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche y de 12 de la mañana a 4 de la mañana. Por día va a tocar un bloque, no va a ser una restricción. O sea, el lunes tocará un bloque, por ejemplo, según la zona donde le competa. El bloque A, por ejemplo, un lunes puede ser de 12 de la noche a 4 de la mañana. El martes sería de 4 de la noche a 8 de la noche. El miércoles de 12 del mediodía a 4 de la tarde. El jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El viernes de 4 de la mañana a 8 de la mañana. El sábado de 12 de la mañana a 4 a.m. y los domingos de 4 a 8. Ese es el bloque A. Entonces usted tiene que buscar en ese mapita, ese cuadrito que emitió el Ministerio de Energía Eléctrica sobre ese plan de administración de carga, usted busque su región, en cuál se ubica, en cuál bloque, si es el A, el B, el C, el D o el E, y ahí va a tener por día el horario de restricción de energía durante 4 horas para contribuir a que cese la disminución de la cuota del Guri. Poder recuperar, pasar de esos 15 centímetros a 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros la magnitud de este evento, y el presidente Nicolás Maduro hizo fuertes reflexiones este fin de semana al respecto, ¿no? Estuvo reunido, hizo reuniones, sostuvo encuentros a través de teleconferencia, videoconferencia con los gobernadores, alcaldes, distintos equipos de trabajo, para abordar por región esta situación. Y desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, él hizo un llamado, ¿no?, al pueblo a hacer uso racional de esa energía eléctrica que vive también, o que padece los efectos de estos 2 años de sequía producto del fenómeno El Niño. Al tema eléctrico, saben ustedes que hemos hecho una batalla tremenda por defender al Guri, 2 años defendiéndolo y venciendo, pudiera decir, de la sequía más terrible de nuestra historia, del calor más alto que se haya medido en todos los procesos, de todos los años en que se ha llevado medición durante más de 150, mucho más, medición de la temperatura. Particularmente en el Guri ha habido un crecimiento de temperatura de 3 grados centígrados. Es una tragedia ambiental y nos hemos defendido. Hemos tenido que asumir un plan de administración de cargas y yo pido todo el apoyo y cooperación del pueblo noble de Venezuela en unión cívico-militar a asumir esta semana para salvar el Guri. Bueno, esperar, como pareciera que está sucediendo, la llegada de las lluvias. También decía, ¿no?, todo el equipo del Ejecutivo Nacional, que hay espacios donde no se va a aplicar este sistema o este plan de administración de cargas, tomando en cuenta condiciones técnicas, sociales, de salud y económicas. Se dijo que, bueno, los hospitales, aeropuertos y cuerpos de seguridad, por ejemplo, no van a ser parte de este plan de administración de carga porque se deben también a labores importantes para el pueblo. También se informó que la suspensión temporal no se va a aplicar en la Gran Caracas por ser la sede de los poderes públicos, ni en los estados Vargas, Nueva Esparta, Amazonas y Delta Macuro. En el caso de la Gran Caracas, el plan contempla un anexo A que incluye cada uno de los municipios que conforman la zona, por lo que en caso de que el consumo residencial de alguno de ellos no sea eficiente, se procederá a aplicar la restricción programada que será previamente comunicada a la población. Esto es una información que fue presentada por la Corporación Eléctrica Corpoelet a través de su presidencia. Entonces, bueno, la Gran Caracas, ni Nueva Esparta, ni Vargas, ni Amazonas, ni Delta Macuro van a ser parte de este plan de administración de carga, y tampoco hospitales, aeropuertos, cuerpos de seguridad y los poderes, bueno, públicos, ¿no?, del Estado, las instituciones públicas que prestan una labor para el Estado venezolano, para el pueblo venezolano. Así que todo el mundo puede revisar ya nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a ver ese esquema del plan de administración de cargas y ubique allí su región, ¿no?, su sector, los días, lo anota, lo pega en algún sitio y contribuyamos nosotros, ¿verdad? También aquí en la Gran Caracas contribuyamos, especialmente el municipio Libertador, Baruta, Chacao, ya que no se nos va a aplicar este plan, contribuyamos a preservar la energía, ¿no? Aquí hay mucha gente que todavía no ha entendido esto, no es un juego el fenómeno El Niño, es realidad. Ahí está Colombia, que tuvo que comprar energía a Ecuador, vendió su principal hidroeléctrica, un error, y ahora está comprando la energía a Ecuador, porque bueno, no se da abasto, no se da abasto. Y nosotros, entendiendo la situación climática del planeta, deberíamos ya, si estamos bien grandecitos, tomar conciencia de estos hechos, ¿no? El presidente decía que no quería llegar a esta toma de decisiones del plan de administración de carga, pero tiene que hacerlo producto de la falta de atención que nosotros hemos prestado al fenómeno, especialmente en las zonas residenciales. Tomó también, le dio una orden también al ministro Mota Domínguez, abordó la situación de los centros comerciales. Muchos se han abocado a tener la planta, después que a la planta de generación de energía, después que lo habían dicho que era difícil. Otros no lo han hecho, y a esas personas que no lo han hecho en los centros comerciales, bueno, les tiene que llegar también las sanciones correspondientes. 8:16, hacemos otro repaso por otras informaciones del día. Estuvo ayer en rueda de prensa el jefe de bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, y él abordaba una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en una solicitud que hizo hace unos años atrás, 2011, si mal no recuerdo, los diputados de la oposición. Ellos no pueden desconocer esa sentencia, decía Héctor Rodríguez, sobre el reglamento de interior y debate, ya que llevan más de 5 años pidiendo que se cambie, y bueno, el tribunal les dio la razón. Ahora les pide que hagan las consultas, ¿verdad?, al pueblo venezolano en el periodo correspondiente, previo a la segunda discusión de algunas leyes que ellos han estado impulsando. Y también les pide que muestren la factibilidad económica de cada uno de sus leyes, de sus propuestas de ley. Vamos a escuchar a Héctor Rodríguez. Hemos querido hacer público, después de un profundo análisis, estudio que hemos hecho de forma colectiva los distintos diputados y diputadas, nuestra visión sobre esta sentencia. Importante aclarar primero quién solicita esta sentencia, quién acude ante el Tribunal Supremo de Justicia y en qué tiempos acude. Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala, de la rancia oligarquía venezolana, María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano. Son los diputados que en el 2011 introdujeron esta demanda, este recurso en contra de, en aquel momento, la modificación que se hizo al reglamento de interior y debate. Y es importante también resaltar que lo acompañaban los abogados Ramón Guillermo Aveledo, Jesús María Casal, quien además actualmente es el consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Es decir, estos abogados y estos diputados introducen un recurso en el 2011. Y desde el 2011 para acá, todos los años, incluyendo este año 2016, han insistido ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie. Por eso es que no puede ahora la oposición, de forma incoherente con lo que ha sido su argumentación, decir que desconocen este recurso introducido por ellos mismos. Bueno, decía, según la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos, sobre las leyes, ¿no?, que ellos están debatiendo. Y la sala dice... esta sala debe establecer con precisión que la consulta pública prevista no es una mera formalidad, sino un requisito sine qua non para que tenga lugar la segunda discusión del proyecto de ley o los proyectos de ley que ellos impulsen, por lo que para proceder a la misma deben ser consignados los resultados de las consultas públicas al pueblo soberano que se realicen a nivel nacional, como está en el artículo 211 de la Constitución. Así que bueno, ajustarse los cinturones, porque ellos metieron esto. El tribunal acaba de hacer una revisión constitucional, revisando también esa solicitud, se las acaba de aprobar, y tienen entonces los diputados de la Asamblea Nacional, en la mayoría de la oposición, que abocarse a esa decisión. Decía también Héctor Rodríguez que los diputados revolucionarios se van a seguir comprometiendo a acatar la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, como lo han hecho siempre. Nosotros asumimos, como hemos asumido todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, incluso aquella que dijo que en el 2002 no había un golpe de Estado, sino un grupo de militares preñados de buenas intenciones. Por supuesto que esa sentencia no nos gustaba a los bolivarianos. La acatamos con responsabilidad en aquel momento. Esta sentencia también la vamos a acatar, como hemos acatado además el reglamento interior de debate desde que llegamos, a pesar de los reiterados abusos, desproporciones que ha tenido la directiva de la Asamblea Nacional. Y hacemos un llamado a los diputados de la oposición a que entiendan el momento político que estamos viviendo, a que asuman con responsabilidad el papel que les dio el pueblo venezolano. Bueno, y también el jefe del Bloque de la Patria subrayó que las leyes propuestas por la directiva del Parlamento venezolano no han sido consultadas al pueblo y agregó que las mismas no cuentan con un estudio de impacto económico, que es lo que establece ahora esa decisión de la Sala Constitucional del TSJ. Hemos visto propuestas de ley sin ningún impacto económico, de forma irresponsable y populista. Hemos visto propuestas de ley que no han sido consultadas absolutamente con nadie. Yo le pregunto a usted, venezolano, venezolana, que nos escucha, que nos ve, ¿usted ha sido consultado sobre la propuesta de ley para liberar asesinos y corruptos, la ley de amnesia criminal? ¿Usted ha sido consultado, consultada, lo han llamado por teléfono, lo han invitado a una asamblea, le han tocado la puerta, le han entregado algún tipo de encuesta, alguna propuesta de borrador de ley sobre la propuesta de ley que busca privatizar las viviendas, que busca parar la misión vivienda? La respuesta de la gran mayoría de los venezolanos es que no. Es una actitud prepotente de la Asamblea Nacional. Bueno, y en otros temas, el parlamentario indicó que la derecha no ha hecho el más mínimo esfuerzo para contribuir a solucionar la emergencia económica que atraviesa el país, aquello de la última cola para generar votos a favor de ellos. No funcionó. En la realidad, pues, sigue habiendo una situación que atender en medio de la guerra económica y ellos no han sumado voluntad. El gobierno les ha presentado distintos planes, proyectos, y ellos no han querido acatarlos porque les conviene que esa situación se mantenga. Sin embargo, hemos visto una oposición que se ha comportado de forma miserable y ha dicho, vamos a aprovechar esta emergencia, vamos a tratar de generar más caos para tratar de tumbar el gobierno y tomar el poder. Es lo que hemos visto en estos 5 meses. Ellos nos prometieron a los venezolanos que el 6 de diciembre haríamos la última cola. De 5 meses después no hemos visto una acción, una sola, que sea útil para superar el problema de la emergencia económica. Lo que hemos visto es una pelea entre ellos. ¿En qué estado de Venezuela no se está peleando la oposición a ver quién es candidato o candidata a gobernadora? Una pelea entre ellos a ver quién es el candidato presidencial. Que si es por la enmienda, que si es por el referendo, y no se ponen de acuerdo entre ellos para ver qué fórmula le favorece más a un candidato o a un partido o a otro partido. Es tristemente es la realidad de la oposición venezolana que hoy tenemos, y han hecho un uso abusivo, irresponsable, prepotente del poder que el pueblo les ha dado en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez les decía ayer, los instaba, vayan a sembrar por lo menos un tomate si quieren sumarse a contribuir con la producción nacional, o vayan y monten, ¿no? Hagan unas casas para el pueblo, que no han hecho nada en favor del pueblo, puras peleas internas. Bueno, interesante, ¿no? La postura del Bloque de la Patria, defendiendo también la voluntad del pueblo venezolano y poniendo en evidencia estos sectores de la derecha. El ministro para la Defensa de Venezuela ayer estuvo en una entrevista con el periodista José Vicente Rangel. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa aquí, indicaba que el tema de la relación entre la política y los militares quedó completamente claro en el debate constituyente que se dio en el año 99. Hoy se cumplen 17 años de todo ese proceso de referéndum también que permitió crear esa constitución que es ejemplo en el mundo. Escuchemos sus palabras. Platón, por ejemplo, discutía sobre la razón y la fuerza, sobre el debate que existía entre los hombres armados y los hombres desarmados, pero concluía a la final que todos tenían que convivir para los fines, en este caso, los fines del Estado venezolano. Nosotros pensamos que el tema de la política quedó completamente claro en el debate constituyente que se dio en 1999. Si nosotros revisamos esos debates y leemos, nos remitimos allá al debate constituyente originario. Vemos allí, bueno, los criterios de Alan Brúer Carías, de Alfredo Peña, de Eliezer Otaiza, de Vilma Mora. Uno revisa todo eso y, bueno, fue un intenso debate el tema del apoliticismo y la no deliberancia o de la deliberancia en la Fuerza Armada Nacional. Y entonces quedó claro allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su texto constitucional, que dice, pues, la Fuerza Armada es una institución esencialmente profesional sin militancia política. Ese es el concepto. Pero nunca dice que es apolítica y no deliberante. La deliberancia es una condición humana, así lo vemos, así lo veían aquellos clásicos de entonces, de la historia que me he referido. Y no hay que temerle a eso, porque hay una constitución que establece los límites y establece las reglas del juego. Bueno, importante, también decía Padrino López en entrevista a José Vicente Rangel, que el hecho de ser bolivariano se refiere a una connotación histórica y que eso va en el ADN de cada miembro de la Fuerza Armada. Ciertamente en la Constitución no dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero es que no es necesario decirlo. Si nos remitimos al artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, allí dice que, bueno, que todo el patrimonio moral y sus valores, y que la República de Venezuela es bolivariana, bueno, ya a partir de allí todos los órganos del poder público son institucionalmente bolivarianos. Lo que hay que aclarar, y siempre se mete el tema partidista aquí, porque Bolívar no es un partido político, Bolívar es un símbolo de unidad nacional, Bolívar es nuestro héroe epónimo, nuestro más grande líder de América, no solamente en Venezuela, y para nosotros Bolívar representa todo. Cuando nosotros decimos que la Fuerza Armada es bolivariana, no solamente tiene la connotación constitucional cuando nos remitimos al artículo número 1, sino también tiene un código simbólico, es el ADN. Un civil puede decir, bueno, yo no soy bolivariano, bien sea por falta de arraigo, bien sea por falta de identidad, bien sea por falta o por ignorancia. Un civil lo puede decir, pero un soldado jamás podrá decir que no es bolivariano. Son las 8:26 minutos de la mañana. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos con esas reflexiones de Vladimir Padrino López. A la pausa, escuchando también musiquita, Mi Son, Juan Luis Guerra y Rosario Flores. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Vamos a leer algunos mensajitos que han llegado. Dicen, buen día, Lorenzo Mendoza ya no debería producir más cerveza ni que alimentaron tanto. Ha enfermado mucha gente del hígado y de alcoholismo. Fran escribe ese mensaje desde la parroquia Alta Gracia, un abrazo, Fran. Estuvo corriendo ayer el maratón de la CAF. El señor Lorenzo Mendoza. Haciendo proselitismo político, ¿no? Y Lilian Tintori también. Bueno, cosas que pasan. Dice, la oposición solo da es problemas y salir de Maduro. No tienen plan de país y nos llama, y nos llaman fanático a los que creemos en el proceso. Dice Elías Pantoja, los guayos en el estado Carabobo. Dice aquí, también escriben, y si el bachaqueo es ilegal y es penado, entonces, ¿por qué en los mercados populares venden la comida a precios ilegales? Por Dios, se pregunta alguien por acá, no nos pone su nombre. Buenos días, señoritas, para formular una denuncia, aquí en Carlos Arbelo, del Central Tacarigua, en Las Tinajas, hay una casa donde crían cochinos y el olor que sale de esos criaderos es horrible, sobre todo porque hay niños pequeños. Ese olor es a toda hora. Porfa, alguien que se aboque con este problema de contaminación. Es José Luis desde el Central Tacarigua que nos manda esa solicitud, pues. También nos dicen buenos días en el comercial Yin de los Chinos en la avenida Baral, ubicado entre la esquina de Truco a Balconcito. Cuando llegan varias cosas, la gente amanece como tigre cuidando carne. Hay gente allí que venden los números de abachaqueros, etcétera, igual a los del Farmatodo en la esquina de Cuartel Viejo. Nos denuncia esto Ana de la parroquia Alta Gracia, es verdad, en la avenida Baral hay unos centros allí comerciales chinos que se dedican a esto, ¿no? Así que también hay que atender esa situación. Dicen, buenos días, mis bellas, Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia. Dice Orlando Sánchez, saludos, besos y muchas bendiciones, unidad, lucha, batalla y victoria. También nos dicen, saludos, buen día, una vez más hago el llamado al presidente Maduro para que complemente las medidas de disminución consumo eléctrico con una nueva gran misión mediante la cual sean encendidas solo en las noches una gran cantidad de luminarias públicas que hay en todo el país encendidas siempre. Dice Ricardo desde Valencia. Bueno, el sábado, Ricardo, a propósito de eso que tú comentas, el presidente Maduro hizo una reflexión sobre eso, ¿no? Y estuvo comentando que él ha hecho recorridos por las calles y ha visto la luz, como Ricardo y muchos de nosotros, ha visto luces encendidas en momentos en que no debe estar, pues particularmente en horas de la mañana y en horas de la tarde. Esas luces deberían, bueno, apagarse, ¿no? No sé si eso es que tiene algún tipo de circuito, me imagino que operan bajo algún mecanismo de circuito, de control, de un horario que está establecido, pero debería mejorarse. Porque muchas veces suele pasar que están encendidas de día, cuando no deberían, y de noche entonces están apagadas. Entonces, bueno, hay recomendaciones que también hacen los usuarios sobre el encendido, o el uso, mejor dicho, de los postes públicos, ¿no? De luz en medio de este fenómeno El Niño que estamos viviendo. Nos vamos a ir hasta Chile. Vamos a estar abordando una situación importante que nos compete en este momento, porque la CONFECH ha estado realizando distintas reuniones de trabajo en función de fijar una agenda de movilizaciones. Estuvo Camila Roja, que es vocera de la CONFECH, detallando que van a evaluar la movilización, una nueva movilización para este 21 de mayo. Y ellos, junto a los estudiantes secundarios, también han estado realizando movilizaciones la semana pasada. Vamos a irnos hasta Chile para conversar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Darle el saludo a Diego Arraño de las compañeros estudiantes de la ACES, de los secundarios en Chile. Diego, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días, gracias a ustedes por darnos este espacio, en realidad nosotros los secundarios de Chile. Bueno, Diego, nosotros estamos siempre pendientes de todas las actividades, desde que se hicieron aquellas grandes movilizaciones de los compañeros jóvenes de Chile, hemos estado siempre haciéndole seguimiento. Cuéntale al pueblo venezolano cómo ha estado el proceso de reorganización de todos ustedes, los secundarios, en función de atender esas demandas del sector educativo que todavía no han sido concretadas. Bueno, nosotros como secundario, y en realidad como movimiento estudiantil y como movimiento social, la reorganización ha sido fructífera. Podemos ver que el año pasado fue un año de articulación donde las poblaciones, los colegios, las universidades, todos los lugares donde está donde existe organización, se está organizando, ya que vemos que ya son 10 años de la Revolución Pingüina y aún no se nos ha solucionado nada. El gobierno está legislando hoy día para los empresarios, Hoy día las únicas cosas que está haciendo en realidad el gobierno chileno es trabajar en función de los empresarios. De hecho, el día de ayer salió el empresario, uno de los empresarios más grandes de Chile, Andrónico Luksic, en la tele, dándole espacios para poder salir a defenderse sobre un abusado. Entonces, vemos que el gobierno y en realidad la prensa está todo controlado por los empresarios, y nosotros como movimiento estudiantil lo estamos organizando, y vamos a salir a las calles nuevamente. Diego, tú nos mencionas allí que ha habido por parte del gobierno de Chile un proceso de legislar en función de la educación gratuita. Nosotros le hemos hecho también seguimiento, decía la presidenta Michelle Bachelet, que ella, bueno, prometía 70% de gratuidad para los estudiantes más pobres. Tú nos mencionas que realmente se sigue beneficiando a los sectores empresariales. Cuéntanos sobre esas leyes, sobre ese proyecto que ha sido presentado por el gobierno de Michelle Bachelet, y en qué cosas ustedes, más allá de lo empresarial, no están de acuerdo. ¿Qué quisieran ustedes que realmente se debatiera en ese proyecto? Mire, hoy día el gobierno está planteando una reforma educacional que no fue consultado al movimiento social, que en realidad no cambia las lógicas de fondo, sino que solamente son medidas parches, son medidas que en realidad no vienen a cambiar de forma estructural la educación, sino que mantienen las lógicas de mercado. Más encima, hoy día el gobierno está creando leyes parceladas. O sea, está creando leyes en distintos momentos y dicen que los van a presentar en un mes y pasan dos meses y aún no los presenta. Y vuelve a salir la presidenta diciendo que va a salir en dos meses más. Entonces suben y bajan borradores de leyes que en realidad tampoco vienen a solucionar los problemas como movimiento social y tampoco vienen a solucionar los problemas de la sociedad chilena. Nosotros como movimiento social y como movimiento estudiantil y secundario específicamente, nosotros decimos que si que van a hacer una reforma, que sea una reforma estructural, que en realidad venga a cambiar las lógicas de mercado, que dé democratización a los espacios. Hoy día en los colegios, hay muchos colegios que no tienen centro de estudiantes, que no tienen una comunidad organizada. Por eso nosotros decimos que la educación tiene que ser al servicio de la comunidad, que tiene que ser administrada por la comunidad educativa y financiada por el Estado, porque entendemos que hoy día el Estado tiene que velar por una educación de calidad, por una educación de excelencia. Por eso nosotros decimos que la educación tiene que ser educación para todos, gratuita y de calidad, no sexista y laica. Es así. Entonces, Diego, nosotros como movimiento estudiantil lo que nosotros queremos es que el gobierno en realidad trabaje en función del movimiento social y no del empresariado, y que en realidad le dé democratización a los espacios, que puedan ser partícipes los estudiantes, los profesores, los auxiliares de la educación, en realidad todos los que trabajan y viven el día a día en la comunidad pueden administrar el liceo. Diego, hay situaciones particulares, ¿no?, que no han sido muy comentadas en los medios, pero es importante que tú como estudiante y como también vocero de la ACES, de los secundarios en Chile, se las cuentes al pueblo venezolano que no vive situaciones como la que ustedes están pasando en el tema educativo. Aquí la educación es gratuita, está garantizada y se ha sumado cada día más el pueblo a las aulas. En el caso de Chile, los estudiantes se endeudan. Cuéntale al pueblo venezolano qué ocurre cuando una familia chilena intenta llevar a sus hijos o involucrar a sus hijos en el sistema formativo del país. Sí, pues, nosotros hoy día en Chile existe un sistema mixto, un sistema educativo que tiene tres formas de funcionamiento. Una que es el de los privados, otro que se llama educación particular subvencionada, y otro que es la educación pública. En la educación particular subvencionada es educación como un colegio privado que el Estado le da recursos. Entonces, en realidad, esos colegios no tienen un marco regulatorio que el Estado intervenga, sino que el Estado solamente les da el dinero. En las universidades pasa lo mismo. En las universidades también hay universidades que son estatales y universidades que son privadas. Nosotros, como movimiento estudiantil, venimos diciendo hace harto tiempo que la educación tiene que ser pública, que el Estado se tiene que hacer cargo y tiene que garantizarnos una educación de calidad y gratuita. Nosotros como estudiantes tenemos que dar prueba de selección, tenemos que dar una prueba si es que podemos entrar a la universidad y si es que podemos optar a becas, ni siquiera estudiar gratis, porque hoy día solamente existen becas. La ley de gratuidad, se le llama, en gratuidad de la educación, en realidad es una beca que te hace pagar menos, pero no es que tengamos educación gratuita. Eso es una falsedad que el gobierno nos está dando educación gratuita, está dando solo una beca, y en realidad esa beca solamente va para el 14% de todos los universitarios. ¿Por qué? porque el gobierno en realidad lo único que está velando aquí es una educación de mercado y seguir beneficiando a los privados, seguir beneficiando a los empresarios de la educación. Hay muchas familias que se tienen que endeudar para poder estudiar. Hay muchos de los estudiantes que después de terminar la educación superior, la educación en la universidad, tienen que seguir pagando durante 10, 14 años. Entonces, igual es súper complejo en Chile hoy día educarnos, y es súper complejo también entrar a la universidad, ya que como tenemos una prueba de selección, tenemos que competir en la educación, en la secundaria tenemos que estar peleando, por decirlo, para ver, compitiendo con el compañero para ver si es que puedo entrar o no a la universidad. Hay muchos compañeros que en la educación pública quedan sin universidad porque los colegios son muy malos, la educación pública aquí en Chile es malísima. Hay colegios que no tienen ventanas, colegios que no tienen pizarras para poder estudiar. Hay muchos colegios que ni siquiera le alcanzan los profesores. Somos 40 alumnos en aula. Entonces, igual es súper complejo la educación aquí en Chile. Y el gobierno, en vez de estar legislando o estar profundizando en educación, nos profundiza en represión. Podemos ver que hoy día, cada vez que nosotros nos movilizamos, tiran a la policía a la calle, tiran a los automóviles, los guanacos, que nosotros le llamamos, que el carro lanza agua, un carro lanza lacrimógena. Entonces, en realidad, el gobierno tampoco quiere solucionar los temas, sino que quiere seguir profundizando en una cuestión de mercado y al movimiento social mantenerlo reprimido. Diego, esa situación que mencionas se vivió hace pocos días, se lo decimos a los usuarios de la Radio del Sur aquí en Venezuela y Latinoamérica que te escucha. El jueves pasado hubo una gran movilización del sector estudiantil en Chile y bueno, la represión se evidenció en las calles. Hay una propuesta, Diego, de volver a salir el próximo 21. Queríamos saber si ustedes están sumándose también a esa movilización que ha convocado también la Federación de Estudiantes Universitarios. Mira, el CONFET citó para el día 11. Eso es lo que tenía entendido yo. Nosotros hoy día tenemos asamblea y nosotros hoy día lo vamos a discutir, ya que entendemos también que si el gobierno entre más nos reprime, nosotros más vamos a salir, porque nosotros este es un año que vamos a retomar la ofensiva, que vamos a salir a las calles, porque no puede ser que hoy día el gobierno siga estando de la vereda de los empresarios y no de la vereda de nosotros, del pueblo chileno, y en realidad de los pobres, porque al final somos nosotros los perjudicados, los pobres de este país, no son los empresarios. Entonces nosotros vamos a salir a las calles. Específicamente la fecha no sabemos, pero este va a ser un año de movilización, va a ser un año donde nosotros nos vamos a poner en contra de los empresarios, y si el gobierno en realidad no quiere ponerse de la vereda del movimiento social, va a tener que asumir su fracaso total y va a tener que asumir que el movimiento social se va a rebelar, porque hoy día el movimiento social está indignado, está enrabiado y va a salir a organizarse y a movilizarse en las calles. Bien, Diego, de verdad que agradecemos este contacto para la Radio del Sur. Esperamos seguir conversando contigo y otros compañeros de la ACES y de todos los sectores que están movilizando y exigiendo en Chile una educación verdaderamente gratuita y de calidad. Un beso grande y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, en realidad, que estén bien. Muchas gracias. Ahí estaba Diego Arraño, vocero de los estudiantes secundarios, la ACES en Chile, los pingüinos, como les llaman ellos, ¿no? A todos estos jóvenes, aguerridos además. Yo no sé si recuerdan hace unos años atrás cómo se llenaron las calles de estos jovencitos, jovencitas, que lo que le piden al gobierno, en este caso ahora de Michelle Bachelet, a Piñera también se lo pidieron, en su primer gobierno también a Bachelet se lo pidieron, es que deje de financiar la educación como, o de usar la educación como parte de un mercado, ¿no? Ese mercado capitalista que también se ve en la salud y en otras áreas, ¿no? Y que le da prioridad a los empresarios para hacer de la educación un negocio, endeudando a las familias, generando que haya brechas formativas del conocimiento muy fuertes en la población y, como bien dice Diego, potenciando la educación privada, desmejorando la educación pública para que cada día la gente, bueno, diga, no, es que la educación pública no sirve. Claro, pues le quitan los pizarrones, no tienen dónde estudiar, los maestros no son bien formados, pero la privada sí. Pero para usted entrar en la privada usted se tiene que endeudar con las empresas o los dueños de esos espacios, con el Estado también, y el Estado legisla unas leyes sin consultar a ese sector, que es el que verdaderamente está siendo afectado. Entonces terminan teniendo, hace unos años conversábamos con muchos de esos estudiantes, estaba Camila Vallejo en todo ese proceso, ahora diputada, ¿verdad? Está en, o senadora, está dentro de toda esa política junto a otros jóvenes que salieron de esas filas de lucha de los estudiantes. Y bueno, ellos nos decían, miren, aquí si una familia tiene tres muchachos, si acaso estudia uno, ¿ves? Culmina la carrera uno y endeudado, ¿ves? Entonces ya es una persona que su motivación al estudio está gestada, o está, mejor dicho, está opacado por la necesidad de generar divisas para poder, o dinero para poder pagar la educación. Entonces está frustrado, gente que se frustra, que quiere estudiar una carrera y no puede porque no le alcanza la plata, familias que venden casa o terminan pagando con sus casas las deudas que adquirieron sus hijos, ¿me entienden? Es bien compleja la situación de los estudiantes en Chile, pese a que Michelle Bachelet ha presentado la última propuesta como de avanzada, ¿no? Hay sectores que saludaron el hecho de que el gobierno nacional tomara en cuenta la necesidad de la educación gratuita, pero no están tan conformes con la propuesta original del gobierno. Así que vamos a estar, como bien decía Diego, un año más de movilización en las calles, y decía Diego allí, cuando nosotros nos movilizamos, ellos movilizan hacia la represión. Y si el gobierno no quiere exponerse de este lado de la vereda social, va a tener que aceptar su fracaso. 8:49 minutos de la mañana, esta fue la primera entrevista del día. Bueno, la juventud chilena en las calles. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Tengo otros mensajitos por acá. Buenos días, extrañamente aquí en San José, Valencia, no han cortado la luz y toca hoy de 8 a 12, ojalá no sea saboteo, dice Luisa Sánchez. También escriben por acá, saludos, buen día, una vez más hago el llamado al presidente Maduro para que complemente las medidas de disminución, bueno, este ya lo habíamos leído, el de los postes también, y que es necesario, postes que no tienen que estar encendidos en horas donde hay luz, ¿verdad? Así que atención a eso, el presidente también hizo el mismo llamado. A ver, hay mensajes que llegan repetidos, también dicen por acá, Vanessa, ¿cómo es eso que no vas a ver a Jessica entre una semana? Yo no quiero que la separen, a mí me gusta que trabajen juntas, y viste que tengo razón, Jessica tuvo 4 días libre y no pudo sacar un poquito de ese tiempo para dedicármelo a mí, dice que es a Fabio. Bueno, Fabio, ahí ya no puedo hacer nada. Lo que pasa es que, bueno, Jessica trabajó el fin de semana anterior y le tocaban sus días por ley, ¿verdad?, de descanso. Entonces el viernes tuvimos la división, porque estamos trabajando a media máquina los viernes para acompañar las medidas del gobierno nacional. Ella no trabajó este viernes, no trabaja lunes ni martes, son 2 días libres correspondientes, y a mí me tocan 2 días libres, miércoles, jueves de esta semana, por trabajar este fin más el viernes, Fabio. Entonces veré a Jessica seguramente en yoga. Yo le hago llegar su mensaje. Estamos haciendo yoga, Fabio. Súmese para que la conozca. Hola, buen día. La radio del sur no se escucha en el estado Vargas. Eso es a cada rato que tumban la señal. El fin de semana estuvo sin señal, pero las emisoras escuálidas se escuchan clarito y con fuerza y en estéreo. Y a eso no se les va la señal. Mi pregunta es, ¿quién manda aquí en este país? ¿Los chavistas o los escuálidos? Dice Fabio, que nos manda también, nos hace llegar esa observación a propósito de que, bueno, la señal no se estaba escuchando allá en Vargas y no se escuchaba muy bien, nos dice Fabio. Vamos a atender esa situación. Buenos días, hay que depurar la Guardia Nacional, es la que está metida de frente en ese problema del bachaqueo, mafia con la distribución de alimentos, y especialmente los regulados desvían los camiones, mandan a los choferes que conducen los camiones a que se desvíen, y estos caen en manos de mafias bachaqueras, etcétera, dice Coromoto de la Candelaria, que manda esa denuncia. Para ver, no sabía lo de Jess, Iván, y también me les das un lindo saludo al equipo del noticiero de Telesur, que nos da toda la información que queremos y la que no quisiera, dicen por acá. Bueno, un saludo al equipo de Telesur. Yo particularmente le mando un beso a Marcela Heredia, una de las periodistas más comprometidas al frente, ¿no?, del C Noticiero. Todos hacen un buen trabajo, pero Marcela, bueno, yo me gusta su forma de trabajo. Así que le mando un beso, aunque ella antes de escuchar el programa me dijo, pero ahorita no puede porque, bueno, justo sale a trabajar en ese bloque. Así que un beso a Marcela y a todo el equipo de Telesur de parte de este usuario o usuaria que nos mandó ese mensaje. Decir aquí, ajá, dice, buenos días, chicas, porfa, ¿me pueden decir cuál es el racionamiento de la electricidad? No es el racionamiento, es el plan de abastecimiento de carga, ¿ok? Para la parroquia Pozuelos de Puerto La Cruz, dice el señor Eduardo. Gracias, señor Eduardo, tendría que sentarme a buscar, porque ahorita no lo tengo a mano, pero tendría que buscarlo. Vamos a ver si en las letras chiquiticas que están allí yo lo puedo ver. Si lo ubico, se lo digo, pero si no, en el portal web y en los periódicos hoy salía ese plan de abastecimiento de carga. Busca el periódico y ahí le va a salir, pues, por su zona. Es más fácil ubicarlo cada uno en su hogar, ¿no? busquemos el periódico. El periódico Ciudad Caracas lo regalan, el Correo del Orinoco no cuestan tanto, ahí están publicados si no usan el internet. Entonces yo tengo muchas cosas aquí para hacer, intentaré buscarlo, a ver si me aparece rápido. Mire que son bastantes zonas, ¿no? No es tan fácil como yo quisiera ubicarlo. Dicen también, bueno, este es el mismo mensaje, otro mensajito. William Contreras, superintendente de Sunde, sabemos que tu accionar es implacable, por eso te pedimos que mires a Guarenas en todos sus comercios, en especial de comida. La ola especulativa es generalizada y los precios del pan, queso, carne y demás es insoportable para el bolsillo del proletariado. Y ponen gel, nos mandan ese mensaje ahí a la Sunde para que atienda a Guarenas. También dice, buenos días, en algunos sectores de Barquisimeto no se fue la luz como estaba previsto para hoy, éxitos. Bueno, apenas va a empezar hoy. Vamos a dar chance también para que el gobierno nacional aplique el sistema de abastecimiento, el plan de abastecimiento de carga en su justo, en su tiempo, pues, ¿no? Dicen también, buen día en Lechería Anzoátegui, los postes públicos prendidos todo el día, denuncia Carlos Pérez. Son las 8:54, vamos a ir a la pausa, nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Denuncias, mensajes de amor, mensajes de paz, de respeto, de trabajo, lo que usted quiera decirnos, siempre en el respeto que merecemos todos y todas, nosotros los leemos, le mandamos esa, o les damos, mejor dicho, esa posibilidad de comunicarse con la Radio del Sur. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Esta ciudad que baila con un cuchillo en la cintura, que besa y que te acaricia entre la espada y las paredes. Soy de esta ciudad frenética de extremos y pareceres, que esconde su lado flaco y se desangra en la aventura. Soy de esta ciudad bipolar que no dice nunca dónde va, que se enrolla y se vuelve a soltar. Caracas, Guayma, que va en espiral. Esta ciudad con árboles, con cloacas y rumores, con su chiste y su sonrisita hace lo que le conviene. Soy de esta ciudad que escapa, no dice nunca lo que quiere, con cantos y contrabandos aligera sus dolores. Soy de esta ciudad bipolar que no dice nunca dónde va, que se enrolla y se vuelve a soltar. Guayma, que va en espiral. Soy de esta ciudad que no dice nunca dónde va, que se enrolla y se vuelve a soltar. Caracas, Guayma, que va en espiral. Caracas, Guayma, que va en espiral. Soy de esta ciudad bipolar que se enrolla y se vuelve a soltar. Caracas, Guayma, que va en espiral. Yo soy de esta ciudad sigilosa. Soy de esta ciudad bipolar que por besar tu boquita te dice cualquier Caracas, cosa. Guayma, que va en espiral. Soy de esta ciudad sinvergüenza. Parece no terminar nunca lo que comienza. Caracas, Guayma, que va en espiral. Entre el bullicio se oye una voz con decoro. Soy de esta ciudad bipolar. De aquel que para cantarte puso al arpa cuerdas de oro. Caracas, Guayma, que va en espiral. Y no vamos. Thank you. vida pasarás cantando. Yo soy de esta ciudad. Y si lejos tú te vas, con Caracas estarás soñando. Sonaba José Delgado, Soy de esta ciudad, una salsa que está incluida en su nuevo disco Algo, que fue presentado este año 2016. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya vamos a ir con la segunda llamada del día, pero antes leemos algunos de sus mensajitos. Por acá nos escribieron algunas denuncias también. Buen día, camaradas, y felicitaciones por su programa, y de antemano felicitar al Hospital Militar por el excelente mantenimiento interno, pero el desagrado y pésima la atención al público, específicamente en el área de laboratorios. Queremos que solucionen esa grave anomalía, dice la familia Ruiz, que saluda cómo está el Hospital Militar, pero bueno, dice que deben mejorar la atención en el área de laboratorio. Así es, ahí. A veces hay sitios muy bien bonitos, chévere, bien armados y todo, pero hay gente que va con una cara, ¿verdad? Uno a veces, bueno, si uno no le gusta el sitio donde está, uno debería decir, mira, me voy. Para yo estarle poniendo mala cara a los demás, prefiero irme, o para yo sentirme mal, ¿verdad? Y si no, hay que mejorar, pues como dice esta familia, que les pide, tenga un mejor trato con las personas que van, en este caso, a ese espacio del Hospital Militar, el laboratorio. Ojalá mejoren. Quisiera hacer una denuncia. Fui a la Defensoría del Pueblo en la Avenida Lecuna a formular una denuncia con mi cuñado y las tomaron, pero después con una mamadera de gallo, que no viene la secretaria, que ni viene el abogado, y paré de contar. O sea, no nos pararon pelota. Entonces nos da rabia porque el papá de mi cuñado lo maltrata, lo humilla y acosa a la mamá. Se droga, ya intentó agredir a los muchachos con armas blancas. Lo que queremos, que esto llegue a alguien de verdad, que tome carta en el asunto antes de que pase una desgracia, nos dicen por acá. Bueno, ojalá los atiendan, ¿no? Son situaciones que denuncian algunos usuarios por acá, no nos dan su nombre, ojalá los atiendan. Cuidado con no atender a personas que se encuentran en una ola de violencia por ahí, ¿no? Cuidado con eso. Buenos días, la señal de TDA tiene 5 días que no se ve, dice Javier Rivero de Guacara, que tiene fallas ahí con la señal, 5 días. Dicen, hola, buen día, en San Felipe, estado de Yaracuy, los policías son los principales bachaqueros, tiran 3 tiros al aire y se aprovechan de la población. Denuncia por acá Esperanza. También nos dicen, hola, buen día, es de Carlos Arbelo en el estado Carabobo. El siguiente es para informar que BTV no tiene buena señal y el TDA están todos los canales en negro. ¿Qué pasa? Pues los privados se ven clarito. Lo otro es el bachaqueo en complicidad con la Guardia Nacional en el mayorista de Tocuyito, estado Carabobo. También nos dicen, buenos días, Jessica. Bueno, hoy no está Jessica, los acompaña Vanessa Gutiérrez. Jessica viene el miércoles. Buenos días, soy Emilio, y de verdad lo de la sintonía y lo de las señales en Caracas está muy difícil, y eso es acá en la avenida Urdaneta, pero las emisoras escuálidas sí muy bien. Y cómo nos ofenden a los chavistas en toda su programación. Así que Conatel, póngase las pilas, dice por acá Emilio en ese mensaje. Vamos a ir haciendo la segunda llamada, que nos va a llevar hasta Colombia. Vamos a hablar de la Macarena en un ratito. Buen día, con o sin racionamiento Hidrocapital no manda agua más de 15 días en el sector Cardón, Callejón Bolívar, Carapita. Muchos habitantes no tienen tanque, denuncia Fran de la parroquia Antímano. También para ver. Bueno, este es el mismo mensaje de Fran, atención ahí con la parroquia Antímano y algunos sectores que no les está llegando el agua como es debido. Eso debe ser atendido. A ver, este también de Guatire ya nos llegó. Dicen, para saludar a Renin Rondón y a Dayana Boscán, que andan viajando, que Dios los guarde, nos dicen por acá. No nos ponen el nombre, pero un saludo a Renin Rondón y a Dayana, pues Boscán, que están de viaje y parece que están escuchando el programa y le dijeron que iban a mandar un saludo. Dicen, no digan los números tan rápido, Carlos de Valencia, que ya lo anotó, 0412-732-4070, Carlos. Dicen también, hola Vanessa, hablando de la educación y otros asuntos en Chile, sería interesante saber la posición de parlamentarios como Camila Vallejo al respecto. Saludos, dice Hanco. Y también dice, hola Vanessa, otro tema, en mi aparato de TV digital abierta, el TDA, ya no veo Russia Today, ¿es mi aparato o quitaron Russia Today? Dime algo, please, besos, Hanco. Mira, no sé, tendríamos que averiguar, a ver qué pasó allí, pero hace unos días atrás hubo una información, ¿no?, que publicaron también los compañeros de CAN TV con el tema de las divisas. Busquen esa información, está publicada hace unas semanas, creo que dos semanas atrás. Nosotros la leímos acá, que se hacen, bueno, evaluaciones también, porque hay que pagar en divisas esas programaciones. Así que revisen, a ver si tiene que ver con eso. El equipo de Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, fiel oyente diariamente de su programa, es parte de la formación, son ejemplos a seguir, nos dice Oscar Muñoz. Un abrazo a todo el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Bueno, nos vamos a ir hasta Colombia, porque ustedes saben que hace unos días hubo una fuerte demanda por parte del pueblo colombiano y de sectores que trabajan en función de la preservación del ambiente, ¿no? Hubo una presión de esas organizaciones y grupos ambientales en la región del Meta en contra de la operatividad de una empresa estadounidense que se llama UPCOL Operating en el departamento del Meta, y que tenía como objetivo operar en la Macarena, cerca del Caño Cristales, que es uno de los espacios ambientales más reconocidos, un patrimonio pues reconocido en el mundo. Así que hablemos de eso, porque a pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos revocó ese permiso, resulta que de fondo quedan otros permisos que se mantienen vigentes y por los cuales también el pueblo colombiano exige que sean revocados, ¿no? Le pide al gobierno nacional, bueno, abóquese también a eliminar ese tipo de permisos que nos están por dañar uno de los espacios más bonitos que tenemos en Colombia. Vamos al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Edith Agudelo, ella es integrante de la Mesa de Articulación Cultural de Villavicencio, también es periodista, y bueno, le agradecemos la posibilidad, Edith, de hacer este enlace. ¿Cómo estás, Edith? Buen día. Buenos días, un saludo pues a todos los oyentes, y agradecerles a ustedes por permitirnos compartir esta información de lo que está pasando en el departamento del Meta en Colombia. Fíjate, Edith, hubo una celebración no solamente por parte del pueblo colombiano, sino aquí en Venezuela también, muchos de los que conocemos las bellezas que tiene tu país, especialmente ese Caños Cristales, celebramos que haya sido revocada una licencia. Pero leyendo, revisando por allí, veíamos que no es la única existente en la Macarena que pone en riesgo el ambiente. No quiero que le cuentes al pueblo venezolano qué es lo que está ocurriendo en estos sectores y qué permisos se han otorgado durante décadas a distintas empresas transnacionales para que operen en esas localidades. Pues contarles que pues hace parte precisamente de toda una estrategia de la locomotora minera energética, que viene precisamente buscando cómo extraer los bienes naturales, obviamente sin tener en cuenta la conservación y el cuidado ambiental, ¿no? Esto pues obviamente ha generado todo un sinnúmero de alianzas y uniones precisamente de la sociedad civil y de diferentes organizaciones para visibilizar y ayudar como a promover un poco más el tema de la información, que muchas veces se desconoce frente a lo que está pasando en regiones que son, digamos, un poco más apartadas del eje central del país, ¿no? Entonces digamos que eso ha generado situaciones como lo que pasó el pasado 20 de abril, que fue precisamente ese gran movimiento cultural, ese gran movimiento de artistas, de personalidades públicas, que lo que hicieron precisamente fue visibilizar toda esta problemática que estaba pasando, y obviamente pues el ejercicio de la presión social pues dio resultados positivos. Obviamente esto apenas es algo mínimo comparado a todas las cosas que todavía están pendientes, que para esa parte técnica ya les voy a comunicar con un compañero que es ingeniero civil y que maneja todo este tema. Obviamente esto ha también desencadenado toda una unificación de organizaciones ambientales, de mesas hídricas, de diferentes organizaciones, que lo que están buscando precisamente es prevenir y alertar, digamos, de que hay sitios como Caño Cristales, como la Serranía de la Macarena y todo este sistema que lo conforma, que deben ser intocables, ¿sí? Que son como patrimonio, que hacen parte como de la historia ambiental de un departamento como el Meta, que ha crecido viendo a Caño Cristales como un destino único, y que lo ha consolidado precisamente a nivel internacional, ¿no? Exactamente, Eddie. Fíjate que, bueno, nosotros sabemos las dificultades por las que pasan también nuestros pueblos cuando operan transnacionales en los territorios y generan no solamente ese daño ambiental, sino también el desplazamiento. Tú nos das ese abreboque y nos dices que también está Juan Felipe Harman, ¿verdad?, del proyecto Gramalote, sí. Ingeniero civil, cursante también de maestría en medio ambiente y desarrollo. Quisiéramos también que él nos hable de la operatividad, ¿no?, de lo que significa desde lo técnico la presencia de este tipo de transnacionales en territorio que deben ser preservados por todos y todas. Vamos a darle allí entonces también el pase a este compañero, Edith. Claro que sí. Igualmente reiterarles que desde las organizaciones sociales y culturales pues seguiremos obviamente invitando a las poblaciones también como de nuestro hermano país Venezuela a que nos acompañen en este tipo de luchas, de resistencias que lo que buscan precisamente es proteger nuestros bienes naturales, ¿no? Entonces un saludo para ustedes y agradecerles y ya les comunico con Felipe. Perfecto. Bueno, vamos a seguir abordando este tema. Es importante que todos los usuarios y usuarias de Venezuela sepan, ¿no?, cómo también nuestros pueblos hermanos están preservando en medio de la agresividad con la que operan distintas transnacionales sus espacios de vida. Vamos a ver si ya está Juan Felipe Harman al otro lado de la línea. Juan Felipe, buen día. Muy buenos días, cordial saludo y muy contento de estar aquí en su programa. Bueno, Juan Felipe, tú manejas todo el tema de la ingeniería civil, sabes, conoces a profundidad qué es lo que significa para el medio ambiente o el ambiente y en los pueblos el funcionamiento de empresas que de manera agresiva operan en distintos territorios, especialmente y particularmente en Colombia. Cuéntanos a nosotros qué pasa con este tipo de licencias que son otorgadas para operar en el ámbito petrolero, minero, en sectores como la Macarena. ¿Qué efectos negativos tienes para las comunidades y también para el ambiente? Lo primero, plantear que saludamos esta cordial invitación que ustedes hacen, además porque hay muchos elementos en común. La Sierra de la Macarena es el fin de una formación geológica que nos une con Venezuela, que es el escudo guyanés. Y en esa medida, como escudo guyanés, obviamente es una reserva natural de humedad y por ende es patrimonio en materia de biodiversidad, ¿cierto? Incluso está en la UNESCO declarado como patrimonio de la humanidad, teniendo en cuenta que es la unión de tres parques nacionales, Tinigüez, Picachos y la Macarena. Por otra parte, la locomotora mineroenergética hace rato, el hecho de incentivar la inversión extranjera directa para los renglones de economía y petróleo, han hecho del marco institucional colombiano una burla para las comunidades. Por ejemplo, se están expidiendo licencias ambientales en 45 días, se están entregando bloques. Por ejemplo, el gremio petrolero lo alertó y dice incluso que el mismo gobierno fue el que los invitó a la Macarena mediante las rondas y comienzan a entregar bloques por doquier. Nosotros desde el departamento del Meta estamos concesionados en un 82% para multinacionales. Y si las comunidades locales imponen, pues obviamente está también una ley de expropiación. Aquí tanto que se habla, por ejemplo, del fomento a la propiedad privada, pero cuando se trata de los intereses de las multinacionales hay una expropiación muy concreta a los pobladores locales sobre la base de fortalecer el apetito voraz que tienen este tipo de industrias con los territorios y en particular con el tema petrolero. Entonces, cuando nosotros vemos ese marco institucional, nos damos cuenta hoy que la Sierra de la Macarena como patrimonio de biodiversidad, como patrimonio biológico de la humanidad, hoy se encuentra con más de 4 bloques petroleros y 11 títulos mineros para arenas bituminosas, para oro, para cobre, pero a la par 3 bloques petroleros más para petróleo. Entonces estamos en un profundo ejercicio de defensa territorial. Consideramos que los pobladores locales, los llaneros, esos llaneros que le dieron la independencia a Colombia, Venezuela y demás, tenemos el derecho de decidir sobre nuestro territorio y por ende decidir sobre nuestro futuro. Y estamos en esa tarea, consideramos que serían muy graves las implicaciones porque tendría, por ejemplo, que plantearse la sequía permanente por el consumo de agua de la extracción petrolera, por el consumo hidrogeológico también, el desbalance en el ciclo del agua en la región. Y bueno, por eso es que nos oponemos rotundamente a que entren las petroleras a este sitio que para nosotros consideramos sagrado por ser patrimonio natural. Fíjate que nos dices ahí, Juan Felipe, ¿no?, que esos títulos han sido otorgados por los gobiernos y que además se invita constantemente a estas transnacionales a operar sin ni siquiera entendemos, ¿no?, por lo que nos comenta, o te lo consultamos, ¿se les pide algún tipo de evaluación de riesgo a esta a estas instituciones, a estas transnacionales antes de operar? ¿Se hace seguimiento de cómo ellas operan o simplemente las dejan allí trabajando y deshaciéndose de ese medio ambiente como operando como les da la gana? ¿Hay control real del Estado o no sobre esos territorios donde están las transnacionales? No, pues se les solicita un estudio de impacto ambiental, pero para hacer un procedimiento serio se requieren de tiempos, de capacidad institucional y demás. Por el último decreto, un funcionario del ANLA tiene que de alguna manera estudiar el estudio de impacto ambiental, que son más de 2.500 folios, en menos de 45 días para ser otorgada la licencia, o si no, se expone una sanción. Con esos tiempos, ¿qué seriedad va a haber en un ejercicio de evaluación, de estudio de riesgo, de información complementaria y demás? Pues muy difícil que eso se dé. Y en ese propósito es que se viene planteando la necesidad también de que se mejoren estos tiempos, de que se mejore la capacidad interinstitucional, de que se mejore la condición misma de estos estudios, los requerimientos que se exigen para estos estudios. Y estamos como en esa tarea en función de desarrollar este ejercicio pues de conservación, de preservación y también de exigencia de que exista una mejor institucionalidad en materia ambiental. Ya para ir cerrando allí, Juan, te consulto también, ¿se logra, bueno, frenar en este caso la presencia o la operatividad de una empresa también estadounidense que, tengo entendido, igual participa, ¿no?, dentro de otras operaciones en estos sectores, pero quedan esas licencias por revocar? ¿Hay alguna acción que ustedes ya hayan emprendido como integrantes también de estas mesas técnicas, de estas mesas ambientales, culturales, desde el pueblo, para que esas otras licencias pendientes sean revocadas, o ha sido muy cuesta arriba? Sí, nosotros hemos venido planteando la necesidad de que se defienda mediante decreto este territorio. Y bueno, y que se blinde en materia jurídica para que no entre ninguna concesión petrolera ni ninguna concesión minera, es lo estamos desarrollando, pero obviamente sin perder un objetivo más estratégico, que es cambiar la política minera de despojo que aún se presenta en este país. Bueno, le agradecemos mucho este contacto para la Radio del Sur, Juan Felipe, a ti y a Edith Agudelo por ese contacto necesario para entender lo que sigue ocurriendo en la Macarena y decirle al pueblo venezolano que, a pesar de esa victoria que tuvieron hace unos días, todavía hay un tema pendiente, y eso que tú mencionabas hacia el final de esta conversación, bueno, leyes que realmente resguarden, preserven y generen también respeto por esos espacios de vida que cuenta Colombia, que son patrimonio y que además también deben ser preservados. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos. No, un gran abrazo y un cordial saludo, y bueno, seguiremos atentos a la convocatoria de solidaridad por ese hermanamiento que nos une con la patria venezolana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Juan Felipe Harman es del proyecto Gran Malote, ingeniero civil, cursante también de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia, y Edith Agudelo nos ayudaba a contactarlo. Ella también es integrante de la Mesa de Articulación Cultural de Villavicencio, allí en Colombia. Ambos están alertando, ¿no?, sobre esas licencias ambientales, entre 11 y 12 licencias que todavía están pendientes, que amenazan a la serranía de la Macarena. En Villavicencio, miles de personas se movilizaron en rechazo a la exploración y explotación petrolera cercana a Caño Cristal, es un patrimonio de la humanidad. Y pese a que hubo una gran presión nacional e internacional, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales evidentemente tuvo que revocar esa licencia ambiental, pero continúa amenazando esta región debido a que en esta zona todavía quedan licencias pendientes para extraer petróleo y realizar actividades mineras sin control. Fíjense lo que nos estaba diciendo ahí Juan Felipe Harman desde Colombia, que les dan 45 días aproximadamente para leer el informe de esos proyectos de impacto ambiental, y esos proyectos tienen más de 2.000 hojas. ¿Quién en 45 días se lee 2.000 hojas? Y con presión, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque quieren que los proyectos se aprueben rápido, No importa si no se va a llevar el río, si lo va a contaminar, si la gente va a verse desplazada, qué importa, lo que me importa es generar riqueza. Y esas licencias han sido aprobadas por el gobierno nacional, por los distintos gobiernos que ha tenido Colombia, y bueno, han estado intentando los sectores que forman parte de estas mesas de trabajo llamar la atención al respecto. Se revocó solamente una licencia de un bloque petrolero. Existen 4 bloques más que pertenecen a la empresa UPCOL, que es la empresa estadounidense, Petronova, OCOL y Petrominerales. Y también existen títulos mineros para arenas bituminosas y otros 2 títulos mineros para extraer oro que se encontrarían en la zona de amortiguamiento de las reservas naturales de esa parte del país, donde además está Caño Cristales, un patrimonio ambiental del planeta. La empresa UPCOL ha asegurado que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia no les ha notificado todavía la revocatoria de la licencia ambiental, por ende ellos están ahí, y la petrolera en esa rueda de prensa que dio dijo que está pensando en demandar al Estado si revoca la licencia. Eso es lo peligroso, ¿no? De darle tanta cabida a las transnacionales. Nosotros tenemos que alertar siempre sobre eso. En nuestro país, en cualquier país, hay que estar bien mosca de que se respeten nuestra constitución y los derechos ambientales, porque si no pasan cosas como esta. Así que hay que estar atento a ver si de verdad UPCOL va a demandar o no al Estado colombiano, a Manuel Santos, por revocar la licencia en la región de la Macarena hace unos días. 9:27, por eso es que el ambiente o nuestro planeta hay que cuidarlo, y por eso Chávez lo puso, ¿no?, en el plan de la patria como el quinto objetivo, aunque muchos se burlaron, porque si no las transnacionales arrasan con todo, se llevan los recursos y el pueblo queda afectado igual que el ambiente. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ayer por fin te pude ver, por eso mi emoción. Compartimos un café con amargo sabor, pero sabía mejor con tus labios en él. Nunca pensé que fueras una persona así, pero me he dado cuenta, lo bueno es descubrir tus manos y tu boca, tu aliento con sabor a negro café amargo que se me quedó. Desperté queriendo recordar tus ojos, tu mirada, tu manera de verme. Tengo la sensación de que te volveré a ver, pero en verdad no sé si son ganas o intuición. Quiero encontrar tu nombre tal vez algún lugar, pero no estoy segura si lo pueda lograr. Lo seguiré buscando, sé que lo encontraré, y antes de darme cuenta te volveré a ver. Negro café amargo pude oler. Soñé toda la noche que podía sentir tu piel, y a negro café amargo pude oler. Amargo muerte. He vuelto a recordar el lugar viejo aquel donde solía tener tiempos de soledad. También recuerdo allí pasaste alguna vez, o tal vez 2 o 3, pero yo allí te vi. Nunca pensé que fueras una persona así, pero me he dado cuenta, lo bueno es descubrir tus manos y tu boca, tu aliento con sabor a negro café amargo que se me quedó. Que se me quedó. Amargo, a negro, café amargo pude oler. Soñé toda la noche que podía sentir tu piel. Y a negro, café amargo, a negro, café amargo, a negro, café amargo pude oler. Vania Yelavedra Amargo desde Colombia, sonando a esta hora de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. 9:36 minutos en la Radio del Sur. Me encanta, dice Hernán Javier Gallar, que le encanta esa canción de Vania Yelavedra. Yo primera vez que la escucho, Mercedes me la recomendó, Mercedes Medina, nuestra encargada de musicalización, y ya me enamoré de su voz y del tema. Qué bonito, ¿verdad? Una musiquita así a esta hora de la mañana, lunes. Y con ese swing, ese ritmo amoroso que le pone Vania Yelavedra. Bueno, van a escuchar más seguido en Mientras Tanto. Y por si acaso, nos encanta buscar voces novedosas, ritmos nuestros, propios, ¿no? De nuestra patria grande, que nos identifican además con el amor. ¡Qué bonito! Gracias, Mercedes Medina, a la selección musical de hoy, a cargo de Mercedes Medina. Hemos escuchado a Vania Yelavedra, a José Delgado y a Juan Luis Guerri Rosario. El día de hoy, 9:37 mensajes, usted nos escribe al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Grábelo ahí, porque sabemos que muchos usuarios les gusta mandar mensajitos a este programa y a la Radio del Sur, porque en Revelados también usan esta mensajería de texto y a las 11 arranca el programa. Dice, me encanta que dediquen su tiempo libre a hacer cosas positivas como el yoga, que es bueno para la salud, pero ustedes todo el tiempo me están invitando a que haga yoga. Ustedes, o que suba a Caracas con un camión de fruta y se echa a reír, pero no me dicen cuándo y dónde. Dice Fabio, para que tengas dato. Hay varios espacios, ¿no?, para hacer yoga. Nosotros vamos al que podamos en el momento. Teresa Carreño hace yoga gratis a las 6 en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Tienen un horario, vayan a las oficinas del Teatro Teresa Carreño, las oficinas de atención al pueblo o al público, y ellos allí le mandan el calendario, ¿no?, de los horarios del yoga. En la mañana, en la tarde, hay una profesora con la que nosotros estamos viendo, extraordinaria. Por lo general lo hacemos en la tarde, pues después que salimos del trabajo. También el Teatro Bolívar tiene un espacio muy lindo para hacer yoga. Está también el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, hay muchas alternativas. Nosotros donde nos agarre, pues, ahí vamos. De todas formas, le vamos a avisar a Fabio por mensajito privado para que se llegue. Y a todos los usuarios, hagamos ejercicio, hagamos cosas también que son necesarias para el cuerpo, y así nos sentiremos mucho mejor, ¿no? La alimentación es necesaria, pero también hacerle un cariñito deportivo, de paz o de relajación al cuerpo, eso ayuda, nos ayuda a mantenernos más contentos. Buenos días, más contentos, más jóvenes, ¿verdad, Jessica Peñalver? Más contentos, más jóvenes, relajados, es así. Así que bueno, y también nos hace responder a las adversidades de otra forma, porque enfrentamos la vida de otra manera cuando estamos en paz con nosotros y con los demás. Buenos días, el viernes en horas de la mañana volvió a funcionar un solo torniquete en la estación Teatro y la excusa fue que están dañados y el operador maligno dijo así, nos escriben, hasta que se vaya Maduro, así dijo, esos trabajadores parecen son nuevos y jóvenes, al igual en la estación Capuchino, Chacadito, Chacao, una pita para ese trabajador. Nos denuncia Coromoto de la Candelaria, qué malo, ¿verdad? Qué mal operador. Si eso es una respuesta para un pueblo, hay que revisar, compañeros, ¿no? O sea, no deberían ser respuestas de personas que están trabajando en un sistema además público, mejorado en revolución. Así que atención, buenas, para poder acabar con los bachaqueros, el Estado debe quitarle a la red de abastos y supermercados privados la venta de los productos regulados de la cesta básica, porque cuando sacan los productos regulados a la venta se los venden a todos los bachaqueros, porque en todos esos abastos los que mandan en las entradas son los bachaqueros. Ahí no mandan guardias ni policías desde Puerto La Cruz, nos escribe el señor Eduardo ese mensaje. También nos escribe Tomás Bermúdez, que dice, buenos días, de Valencia, es para los que tienen problemas con el CanTV satelital, que busquen en el menú, atiendan en el menú y lo reinicien, o para que los canales aparezcan. Recomienda el señor Tomás Bermúdez, que tiene CanTV satelital y ha hecho eso y le ha funcionado. También dicen por acá, hola, buen día, métanle el ojo al Seguro Social de Naguanagua en el estado Carabobo, porque llega el medicamento para enfermedades mentales y no lo dan a los pacientes y se dedican a venderlo. Ojo, denuncia Zulay desde Valencia. Bueno, y esos medicamentos además que son subsidiados también, ¿no? Tienen un costo bajo los medicamentos que trae el estado y en muchas ocasiones no se consiguen, y cuando lo consigue, como bien dice Zulay, están en manos de los bachaqueros. Yo tengo un hermano que es paciente psiquiátrico, ¿no? Y sé que esa situación, como bien dice Zulay, ocurre. Así que atención con esa demanda. Hola, por favor, estoy perdida. No encuentro información de corte eléctrico para Caracas. ¿Pueden informar al respecto? Gracias. Bueno, lo dijimos esta mañana, ¿no? Hoy arranca el plan de administración de carga eléctrica para preservar el nivel del Guri. Revisen los encartados también, los que no manejan internet. Revisen los encartados que están publicándose en los medios de circulación nacional, también en internet, nuestro portal web www.laredelsur.com.be tiene la información, allí está detalladita, ¿no? Los detalles, pero en el caso de Caracas, como ya les habíamos dicho, en el caso de Caracas no forma parte del plan de administración de carga, lo explicó el gobierno nacional, lo explicó también la Corporación Eléctrica y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. La suspensión temporal, reiteramos, la suspensión temporal no se aplicará a la Gran Caracas por ser la sede de los poderes públicos. Tampoco se va a aplicar este plan de abastecimiento de carga a los estados Vargas, Nueva Esparta, Amazonas y Delta Macuro. El resto de las regiones tienen el plan administrado por bloques, bloque A, bloque B, bloque C, bloque D, el bloque E, y hay un espacio comprendido entre las 8 de la noche y las 12 de la mañana en las que no hay ningún tipo de interrupción controlada. Revisen los medios de circulación nacional, los periódicos, la prensa, el internet, todos los medios del estado están publicando esa información, así ustedes pueden tener esos detalles que ha ofrecido el gobierno nacional. Miren, vamos con nuestra última entrevista del día. Ha habido reacciones del bloque de la patria frente a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica o les da a la mayoría de la oposición la aprobación para que se hagan dentro de las normativas del reglamento interno que tiene la Asamblea Nacional, se hagan consultas, ¿verdad?, al pueblo venezolano previo a la segunda discusión de las leyes que ellos están proponiendo, y al mismo tiempo tienen que presentar informes económicos de cada una de esas leyes. Ellos han estado como en silencio en estos días, no han querido pronunciarse, el TCJ lo hizo, el Bloque de la Patria lo hizo, pero al mismo tiempo, de fondo, hay una situación irregular. Ayer Héctor Rodríguez, jefe de este Bloque Parlamentario de la Patria, denunciaba que hay un tira y encoge entre los propios diputados de la oposición que están peleándose por ver quién es gobernador, no gobernador, quién manda, quién quita, quién ponen, ¿no? Y han estado ellos potenciando procesos de enmiendas y procesos de posibilidad de un referéndum revocatorio. El gobierno nacional ha sido claro en estas medidas, la constitución ha sido clara, y hoy 25 de abril, que se cumplen 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente para la que se realizó el primer referéndum consultivo en la historia de Venezuela, queremos hacer esta entrevista para que nosotros entendamos realmente lo que significa ese proceso de consulta popular que está estipulado en la Constitución y que nosotros debemos garantizar y respetar bajo las normas existentes. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y agradecemos su tiempo a la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, buenos días, Vanessa. Un gusto. Muchas gracias por el contacto. Bueno, un gusto tenerla al otro lado de la línea. Quisiéramos empezar por esa reflexión última que hacíamos. Están cumpliendo 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente y quisiéramos que usted le recordara a ese pueblo venezolano, especialmente a la juventud, lo que significó llegar a esa Asamblea Nacional Constituyente realizando además un referéndum consultivo, el primero en la historia de Venezuela. Bueno, sí, mira, gracias por la pregunta. Eso sirve para recordar que la figura del referéndum la introdujo aquí el comandante Hugo Chávez, y que eso fue la consecuencia de lo que había sido su promesa electoral, comandante Chávez llegó al poder y desplazó por la vía de los votos a 40 años de la democracia bipartidista, pues la democracia representativa bipartidista, con todas las fallas que tenía, esa que había sumido a la población en un 70% de pobreza. Y él se planteó refundar la república, y lo hizo a través de los mecanismos más democráticos posibles, que fue una consulta popular, que primero, como tú bien lo decías, preguntó si queríamos ir a una asamblea nacional constituyente para refundar la república, que fue el primer referéndum, y después y se escogimos a la constituyente también por votación. Luego se redactó la constitución con el concurso de todos los venezolanos, porque se hizo una consulta, la consulta más amplia que haya tenido conocimiento en la historia del país, en la que participaron todos los sectores, llevaron a la Asamblea Nacional, se hicieron buzones constituyentes en todos los estados del país, había camiones constituyentes recorriendo los rincones de la patria para recoger las propuestas y sobre todo las experiencias de quienes, aunque tenían vida, no estaban, sus derechos no estaban expresamente contemplados en la Constitución, como es el caso de el trabajo doméstico, como es el caso de la no discriminación por razones de sexo, diversidad, que no estaba allí. Todo en el área del reconocimiento del derecho de la mujer, hubo un avance importantísimo en la Constitución, hubo un avance en el tema de la libertad de expresión y de la libertad de información, porque se estableció en la Constitución el derecho a la información veraz y oportuna y el derecho a réplica, por ejemplo. En fin, se avanzó muchísimo en la Constitución porque se hizo así, y esa Constitución también fue a voto popular, a referéndum, y fue aprobada por un 70% de los votos, por cierto, 78% de los votos. Eso es bueno recordar la historia, porque hoy día esta oposición que tiene mayoría en la Asamblea Nacional tiene, entre otros recursos, ese, para democráticamente adversar lo que quiera adversar el proyecto político que está vigente y que es el que tiene el mando de las riendas del Poder Ejecutivo de la Nación, que es el proyecto de la revolución. Y bueno, todas las discusiones, todas las divergencias se pueden tramitar, entre otros mecanismos democráticos, en ese. Pero lo que ha hecho la oposición en la Asamblea Nacional es, mira, y eso es muy importante, porque es buscar vías, mecanismos, que son como desviaciones de la vía constitucional pacífica y democrática, para propiciar un clima de caos y de confrontación en el país, que finalmente es lo que le interesa a los sectores económicos y los sectores de élites que están representadas en esas curules en la Asamblea Nacional. Te lo digo porque teniendo ya la experiencia de esos procesos referendarios, uno de ellos fue un referéndum revocatorio que se convirtió en ratificatorio en el año 2006 contra el comandante Hugo Chávez. Bueno, la misma oposición introduce un proyecto legislativo que es, bueno, que tiene desde el punto de vista jurídico y técnico unas lagunas y unas fallas increíbles, increíbles de verdad para quienes tienen ya un poco de ejercicio en esa materia, ¿no? Pero que además significan tácticas dilatorias para su propio proyecto, cosa que si tú lo ves desde afuera dices, bueno, ¿cómo se puede entender que quien quiera hacer cambiar el modelo político nacional se autosabotee? Porque pudiendo activar de una vez el mecanismo de referendo, introduce un proyecto legislativo que tiene unos lapsos, que tiene unos procesos, y que más bien lo que hace es retardar ese proceso. Bueno, y ahí entonces vienen muchas interpretaciones. La primera es la gran interrogante, si la oposición está tan segura como dice estarlo, de que cuenta con los votos para eso, porque no es fácil el activar un proceso revocatorio tal como lo manda la Constitución. No es nada fácil. Para activarlo necesitas el 1% de los votos del padrón electoral. en las firmas del 1% de los electores. Y luego para revocar finalmente, después tienen que consultar la pregunta, en fin, tienen unos procesos que ya nosotros los hemos vivido aquí. Y después, para revocarlo, tienen que consolidar, que conseguir el mismo número de votos, más uno de los que obtuvo el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del año 2013, que son 7.5 millones de votos. La oposición lo sabe, como lo sabemos todos, que la mayoría del pueblo venezolano no anda en esa, que la mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es solucionar los problemas que tenemos en conjunto, es trabajar por el bienestar del país, es apostar porque podemos salir de esta situación coyuntural y apuntarnos hacia una mejor patria. La mayoría del pueblo está en eso, y por eso está ese autosaboteo, podría decirse, que se está lanzando la oposición. Pero además también lo que da cuenta es del fraccionamiento que tienen allí y de cómo esa bancada, de verdad, esa bancada obedece o trabaja a demanda de grupos económicos y políticos que ejercen muchísima presión sobre el desarrollo de los acontecimientos allí, que tiene que ver con poderosos grupos económicos que están detrás y que se hacen leyes a la medida y las imponen al resto de los integrantes de esa bancada, que está fraccionada en muchas partes, y la imponen. En este caso, la ley de referéndum es una ley hecha a la medida de la organización Súmate. Si tú lees el texto del legislativo que ya aprobó esa mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional, dedica buena parte, pero casi la mitad de la ley, a legitimar el funcionamiento de una organización, de un grupo de organización de electores para llevar a cabo el proceso de referéndum y para usurpar muchas de las funciones que tiene ahorita el Consejo Nacional Electoral, que no es otra cosa sino lo mismo que hizo Súmate en el año 2002, cuando también por la vía de la táctica dilatoria de las medias verdades y del encubrimiento detrás de una fachada democrática, intentaron hacer pasar un referéndum consultivo por referéndum revocatorio para trampear y como una excusa jurídica simplemente para después dar el golpe de Estado militar de abril de 2002. Yo creo que la oposición está actuando en este momento en ese mismo sentido, buscando artilugios y enmascarando el discurso político para bajo esa fachada activar lo que es el verdadero plan, el que han tenido durante 17 años, que es el de la desestabilización, el asalto al poder por la vía no constitucional. Uh-huh. Diputada, nos quedan unos minutos, ha sido bien clara allí la explicación, ¿no?, sobre estos pasos, además de la derecha venezolana dentro de la Asamblea Nacional y todo el conglomerado político que además recibe acompañamiento internacional para este pasos de un golpe de Estado contra el gobierno bolivariano, cosas que han venido intentando y gestaron en el año 2002, por ejemplo, constantemente. Pero ahí, además de ese referéndum que ellos quieren convocar, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la reforma parcial del reglamento interior y de debates. Ayer hubo un pronunciamiento por parte del Bloque de la Patria, y quisiera que usted también, en función de esa decisión del TSJ, le explicara al pueblo venezolano en qué queda, ¿no?, toda esa solicitud que había hecho la oposición hace unos años atrás, en el año 2011, sobre esa reforma del reglamento. Bueno, sí, es que, fíjate, tendrían que responder a los mismos diputados de la oposición. Algunos de ellos todavía están dentro de la Asamblea Nacional. En aquel momento ellos introdujeron este recurso de nulidad de una reforma que se hizo del reglamento de interior y debates porque consideraban que entorpecía la labor parlamentaria, que inutilizaba la Asamblea Nacional. ¿Que el día de hoy cambiaron de opinión? Esa es la pregunta que hay que hacerle a la oposición, no a nosotros. Porque el Tribunal Supremo lo que hizo fue responder a una solicitud de esos parlamentarios. Ahora, una respuesta que da el Tribunal Supremo sobre la base de qué, de lo que está en la Constitución. ¿Qué dice? Y además yo no veo de qué manera eso puede entorpecer la labor parlamentaria. ¿Qué dice? Que tú tienes que hacer consultas de las leyes, cosas que no se han cumplido, ni con la ley de amnistía, ni con esta ley de referéndum, ni con la ley esa de contrabando que intentaron, que aprobaron para que vivienda Venezuela. no se han hecho las consultas públicas, y eso es un mandato, pero además es una costumbre aquí en la Venezuela bolivariana, que las leyes van a consulta popular y le dan la vuelta al país para escuchar todas las voces. Él dice también, bueno, mira, que tú tienes que convocar las sesiones con 48 horas de anticipación, cosa que no veo cómo puede entorpecer la labor parlamentaria. En fin, la oposición está entrampada en su laberinto. Dice que tienes que convocar con 48 horas de anticipación y que tienes que establecer una agenda que no puedes cambiar a última hora, que ha sido otra de las cosas que hace la derecha en la Asamblea Nacional. Mira, vale, tú llegas allá, nosotros llegamos allá, y cambian la agenda del día. Pero no solamente cambian la agenda del día, en la agenda están proyectos legislativos que no están sobre la mesa, que no lo hemos visto ni en las comisiones ni en las plenarias, que no están a disposición de los diputados mientras los estamos debatiendo allí. La ley de amnistía nos llegó a nosotros, a nuestras manos, a mí personalmente, 3 horas después de que se había iniciado el debate. Bueno, ahora, a pedido de ellos mismos, eso quedó aclarado, porque ellos están pidiendo al tribunal que aclare. Entonces, que se desenreden, están atrapados en su propio caldo, están cocinándose en su propio caldo. Fíjate que presentaron el proyecto, la ley de referéndum, y al mismo tiempo un proyecto de enmienda constitucional, que es un adefesio jurídico, una barbaridad, una cosa que no puede ser desde el punto de vista jurídico, porque va contra la Constitución, porque no consulta a los órganos de los otros poderes que tienen que ver con la materia, ¿verdad? Pero además, como si tú vas a revocar a un presidente, ¿cómo es que le recortas el mandato? Y si le recortas el mandato, ¿para qué lo va a revocar? Entonces, explícame tú. Es una actitud que, si no fuese porque atenta de verdad contra la paz del país, sería risible por lo ridícula. Pero no podemos llamarnos engaño. No es que sea, y no es que sea ridículo en sí mismo, es que está solamente creando condiciones para activar un clima de violencia en el país. Si no, lean ustedes los Twitter del día de ayer, de este fin de semana, de dos de los líderes de la oposición, del señor Enrique Capriles, donde dice que ya el tiempo se acabó. Lean el comunicado que la señora lanza una vez más a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Miren las expresiones de odio, de desprecio y de provocación que hubo a partir de la entrevista que hizo ayer el ministro de la Defensa. O sea, estamos viviendo un momento en el cual nuevamente, porque pareciera que no aprenden nunca, ese liderazgo deslegitimado de la oposición, que no representa, oye, la buena voluntad de sus electores, que yo estoy segura en su mayoría son gente de bien, gente que trabaja, gente que quiere que Venezuela salga adelante. Y una vez más, esos sectores desquiciados que actúan solamente para sus propios intereses están imponiéndose por la fuerza desde esa mayoría circunstancial que adquirieron en la Asamblea Nacional para generar un clima en el cual vengan organismos internacionales, vengan fuerzas extranjeras y por la vía de la fuerza hacerles el trabajo que no han logrado hacer por la vía de los votos en 17 años. Claro. Bien, diputada, verdad, clarísimo toda la información que nos ofrece hasta ahora de la mañana. Le agradecemos su tiempo y disposición. Un abrazo desde la Radio del Sur. Bueno, un abrazo para ustedes. Mil gracias. Ahí está la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, abordando dos temas que vienen a propósito, ¿no?, de esta fecha aniversaria. 25 de abril, se cumplen 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente. Se realizó el primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela, convocado por la Revolución Bolivariana, por el comandante Hugo Chávez, que además fue un referéndum revocatorio y fue ratificatorio al final, ¿no? Y decía la diputada, y rápidamente antes de cerrar este programa, bueno, hay muchos procesos para procesar esto, referéndum revocatorio que solicita la oposición, pero que más bien es parte de un show, ¿no? Porque ellos quieren es dar un golpe de Estado directo contra el gobierno nacional y no lo han podido concretar. Ellos tendrían, decía la diputada Tania Díaz, primero que conseguir el 1% del padrón electoral para que ese se active desde el Consejo Nacional Electoral la consulta. Luego, si es un revocatorio, deben conseguir también en esa consulta el mismo número de votos que obtuvo el presidente Maduro más uno de esos votos del año 2013 cuando fue electo presidente de la República. Si no lo consiguen, bueno, no sale del gobierno el presidente Maduro. Y bien decía allí la diputada Tania Díaz, lo que realmente está buscando el pueblo venezolano es solucionar los problemas que tenemos en conjunto y no un referéndum. Porque además la derecha usa este argumento, así como ha usado la enmienda, que también la menciona allí la diputada, ha usado esa propuesta de hacer una enmienda constitucional para reducir el mandato, que no tiene pie ni cabeza legal, no tiene asidero constitucional esa propuesta, para ellos ganar tiempo en esta guerra que tienen contra el pueblo venezolano, contra el gobierno bolivariano. Por eso nosotros debemos estar atentos, ¿no? Nosotros los que creemos en esta revolución, nosotros el pueblo, debemos acompañar al presidente Maduro en medio de todas las situaciones difíciles, las dificultades, porque la derecha rancia está así, con una actitud bien fascista, convocando a las calles. Ya lo decía una usuaria por aquí en Twitter, que María Corina Machado, así también lo dijo la diputada Tania Díaz, bueno, ha estado mandando mensajes a la Fuerza Armada Nacional, ella no le pone bolivariana, y decía su like, por ejemplo, en el Twitter, lo que dice María Corina Machado sobre la Fuerza Armada Nacional bolivariana es la expresión criminal que refleja su espejo. Y es eso, están intentando captar también integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar un golpe de Estado militar y aprovechándose de la guerra económica y el golpe suave que también existe sobre Venezuela. Así que pendiente, pueblo, esta semana es de mucho trabajo también. Atención con Brasil, el Senado brasileño elige la Comisión Especial para el Impeachment contra Dilma Rousseff. No podemos abandonar las causas justas, reales de nuestros pueblos y mucho menos permitir que nos den golpes institucionales, golpes de Estado, golpes blandos, como ellos lo quieran llamar. Nos despedimos, le agradecemos la cantidad de mensajes que llegaron el día de hoy. Quédense acá en la Radio del Sur, que hay muchas otras informaciones para compartir. Saludamos a Jessica Peñalver, la Matajari de los controles, también Ernesto García Uribe, que nos ayudó el día de hoy en la asistencia de producción. De este lado los acompañó Vanessa Gutiérrez. Mañana nos seguimos escuchando, pero mientras tanto, y por si acaso, quédese acá en la Radio del Sur, que viene también Revelados, el noticiero, y el Tren de la Tarde, cualquier cantidad de programas que a usted les interesa escuchar. Saca la mano, que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, no.